recuerdos de lo que ha pasado, temores que no existen más, o que en tus sueños han quedado. Y agotaste tus pañuelos.